Hemos tenido una lectura en Zacarías capítulo 8, y vamos a tener ahora otra lectura en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. En esta lectura Pablo cita lo que hemos leído de Zacarías y dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como los perdonó a ustedes en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque estamos frente a tu palabra. Señor, te pedimos que vos nos hables esta mañana, que realmente podamos escuchar tu voz. Y que esa palabra tuya entre en lo profundo de nuestro ser y que tu espíritu actúe en nosotros. Señor, te necesitamos y rogamos tu auxilio. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es muy conocido y muy interesante. Quizás podríamos decir que la clave está allí en el versículo 29, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Cuántas cosas que decimos en la vida, no? No podemos ni tener registro de todo lo que decimos. Y Pablo le escribe a esta iglesia, una iglesia en Éfeso, y sabía de algunas cositas que había por allí, que igual son comunes a todo el género humano, no porque esta gente de Éfeso fuera un desastre, sino porque eran muy parecidos al resto de la gente. Y entonces les da estas indicaciones. Él les dice algunas cosas que ellos tienen que tener en cuenta al momento de hablar, les dice algunas cosas que no tienen que hacer cuando hablan, y da algunas razones de lo que les está diciendo, pero lo dice un poquito mezclado. Y yo, para, no sé, quizás transmitirlo un poquito más claramente, o porque se me ocurrió así, voy a mencionar algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar, algunas cosas que no debemos hacer, y luego las razones, ¿sí? Pero antes de eso, quisiera hacer alguna distinción, porque la Biblia nos habla mucho acerca de murmuración, nos habla acerca de las calumnias, nos habla también acerca de las críticas, en realidad más que en general usa la palabra juicio, juzgar, ¿no? Y a veces se nos mezcla y parece que todo fuera algo parecido o lo mismo. La murmuración es esa conversación en prejuicio de un ausente. Es ese hablar por lo bajo sin que el otro escuche. ¿Sabés lo que puedo? ¿No? Sin que el otro se entere y escuche lo que nosotros estamos diciendo. La calumnia puede ser escuchada, pero puede ser dada también así, por atrás. Es esa acusación falsa, hecha maliciosamente, que tiene la intención de hacer un daño. Es decir algo acerca del otro, sobre el otro, que dijo el otro, pero con engaño, con mentira. Y la crítica o el juicio, la crítica tiene que ver con el juicio y con decir cosas acerca de alguien, pero como poniéndose en un lugar superior, como analizando, como juzgando, como dictaminando, como si nosotros fuéramos Dios que tenemos el derecho a decir cosas respecto de los demás y establecer juicio. Todas estas cosas están detrás de este texto en el que nos habla Pablo aquí en Efesios, Efesios 4. Y la Biblia nos habla mucho, decía, acerca de esto, tanto que Santiago llega a decir: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que, digamos, Dios se toma muy en serio esto de qué hacemos con la lengua. Probablemente porque Jesús entendía bien que de la abundancia del corazón es que hablaba la boca. Es decir, que aquello que nosotros decimos no es generalmente tan inocente, ni es algo que solamente decimos, sino que tiene que ver con quiénes somos y cómo estamos. Porque de lo que hay adentro sale lo que hablamos. Así que en primer lugar nos habla de cosas a implementar, cosas a tener en cuenta, a hacer, cuando nosotros hablamos. Versículo 25. Hable cada uno a su prójimo con la verdad. Después va a decir, evitando la mentira, ¿no? Y para mentira usa la palabra pseudos, que significa pseudo, falso, que no necesariamente es algo totalmente falso, a veces es una media verdad, una media mentira. Dices, no, pero es verdad, sí, pero también es medio mentira. No es verdad, no es una verdad pura, no es realmente verdad. Y él dice, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Nosotros somos seguidores de aquel que dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Si nosotros somos discípulos de Cristo, al momento de hablar, debemos hablar con verdad. Nos convenga o no nos convenga. Nos sea fácil o no tan fácil. Muchas veces no es fácil decir la verdad. Más fácil es acomodarse. O más fácil es decir algo y después decir la verdad por atrás. Dice, hable cada uno a su prójimo con la verdad. El engaño no es parte, o no debe ser parte, del cristiano. No podemos adornar las cosas, acomodar las cosas con nuestra boca, según nos convenga. En nosotros debe estar esa palabra de verdad, como lo estaba en el Señor. Dice después, el versículo 29, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. ¿Qué frase? Que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Esto quiere decir, cuando vos hablás, date cuenta de que tenés a un semejante, a un prójimo, a alguien a quien Dios ama delante tuyo, y no digas cualquier cosa. Cuando vos vas a hablar, fíjate que lo que vos decís lo edifique al otro. A veces decimos cosas que destruyen, que desmoronan, que dañan, que forman grietas en los demás, ¿no? ¿Qué distinta sería nuestra vida? Imagínense, si lo que nosotros decimos, si todo lo que decimos realmente fuera cosas que edifican a aquel que está frente a nosotros. Esto Pablo lo dice en un contexto de iglesia, pero lo mismo puede aplicarse en la familia. Imagínense qué distintas serían nuestras familias si todo lo que nosotros decimos contribuye a la edificación, a la edificación del esposo, de la esposa, de los hijos. Qué diferente sería nuestra vida, ¿no? Si en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, las cosas que nosotros decimos no son las mismas que se escuchan todo el tiempo, sino cosas que edifican, cosas que lo ayudan al otro a crecer y a desarrollarse, a estar mejor. No dice, bueno, vos tratás de decir cosas que más o menos queden bien, o que estén bien, o la verdad solamente, sino cosas que contribuyan a la necesaria edificación. Más o menos como, bueno, si vos decís esas cosas, que no pase otra cosa que el otro esté mejor. Qué bueno. Nosotros, seguramente, nos pasa lo mismo cuando escuchamos a otras personas. Y uno quiere estar con esas personas que te hablan así. Supongo que a ustedes les pasa eso, a mí me pasa. A uno le gusta estar y escuchar a la gente que vos hablás y te hace bien y te edifica. Por el contrario, uno se escapa de aquel que está ahí medio para desmoronarte, para golpearte, para cachetearte, ¿no? Fíjense que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. No le escribe a los pastores o a un pastor, le escribe a todos los creyentes. Las palabras de todos nosotros, como hijos de Dios, deben contribuir a la necesaria edificación de los hermanos. Dice luego, sean de bendición para quienes escuchan. Otras versiones traducen, imparta gracia a los que oyen. También, una frase tremenda, ¿no? Imparta gracia, imparta gracia. Que esas palabras que nosotros decimos sean palabras de Dios, sean palabras de gracia, palabras de bendición, palabras que sean guiadas por Dios para hacer bien a aquellos que están con nosotros. Y esto va pegado a esto de hablar la verdad, en el mismo contexto. No, porque yo digo la verdad, decimos a veces, ¿no? Y son verdades dichas de una forma, de una manera destructiva. No, aún ese decir la verdad y esa verdad que se nos indica que digamos que vaya de tal modo que contribuya a la necesaria edificación de los que escuchan. Que sean palabras de bendición, que esa verdad sea transmitida de modo que bendiga a aquel que me escucha, que le llegue como gracia, no como juicio. Dice tres cosas más acerca de este hablar o cosas para implementar cuando hablamos. Versículo 32, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Tres cosas que nos hablan del corazón, creo yo. Sí, tener un corazón bueno, un corazón bondadoso. Tanto bien nos ha hecho Dios, tanto bien. Hagámosle bien a los demás. Tanto bien nos ha hecho el Señor, cada día de nuestra vida. Tanto bien nos ha hecho transformando nuestra vida y siguiendo actuando, y con tanto amor demos de ese bien a los demás. Que cuando hablamos con los demás les hagamos bien. ¿Sí? La gente quería escuchar a Jesús. Decía en un momento uno de sus discípulos, ¿y a quién más vamos a ir? Solo vos tenés palabras de vida. Qué lindo que alguien pueda decir eso de nosotros. Palabras buenas, palabras bondadosas. Dice luego, compasivos unos con otros. Fíjense que aquí ya va cambiando de lo que dice a involucrar también lo que uno es. Ser bondadoso, porque cuando somos bondadosos, lo que sale son palabras de bondad. Cuando somos compasivos, salen palabras de compasión. Cuando somos perdonadores, salen palabras de perdón. ¿Sí? Un corazón bondadoso, un corazón compasivo, un corazón perdonador, un corazón perdonador. Hemos recibido tanta compasión del Señor, hemos recibido tanto perdón del Señor. ¿Qué vamos a decirle a los demás? ¿Qué vamos a decirle al que nos escucha? ¿Que no lo perdonamos? ¿Vamos a tratarlo sin compasión? ¿Vamos a hablarle despiadadamente? ¿Vamos a ser malos en nuestra forma de tratarlo? Y sin embargo muchas veces lo somos. Por eso necesitamos de esa transformación del Señor de nuestro corazón, que nos haga más buenos, que nos haga más compasivos, que nos haga más perdonadores, para hablar, para que realmente cuando hablemos, hablemos bien, hablemos con amor, hablemos para la necesaria edificación de aquellos que nos escuchan. Seis cosas nos dijo aquí para tener en cuenta, para implementar a la hora de hablar. Otras seis nos dice que tenemos que evitar. Versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira. ¿Sí? Había dicho que hablemos con la verdad, luego dice que dejemos la mentira. ¿Es redundante? Puede ser. Quizás no. Quizás porque para realmente hablar la verdad, uno tiene que abandonar decididamente la mentira. Si la mentira es una alternativa, entonces no hablaremos siempre con la verdad. Hablaremos con la verdad cuando nos convenga, y cuando pensemos que no, utilizaremos la mentira. Dice, hable siempre cada uno a su prójimo la verdad. Abandone la mentira. Déjela atrás. No la tenga más que una opción en su vida. Deje la mentira atrás. Deshágase de la mentira. Y entonces hable siempre cada uno la verdad con su prójimo. Desháganse. Olvídense. No es una alternativa para los hijos de Dios andar mintiendo. No es. Dice después el 26. Si se enojan, no pequen. No dice no se enojen, porque sabe que nos vamos a enojar. Y Dios habla incluso de su enojo. Lo leímos así en Zacarías. Pero dice, si se enojan, no pequen. Hay cosas que nos hacen enojar porque sí, porque nos enojamos por nuestras debilidades y demás y nos enojamos. Hay cosas que hace bien que nos enojemos. La corrupción está bien que nos haga enojar. La mentira está bien que nos haga enojar. Las cosas malas está bien que nos haga enojar. Sí, el asunto es qué hacemos con ese enojo. No sería bueno que nos alegremos con la mentira, que nos alegremos con la corrupción, que nos alegremos con el mal. No sería bueno. Está bien que nos enojemos. El asunto es qué hacemos cuando nos enojamos. Dice, si se enojan, no pequen. No pequen. Es decir, fíjense qué están haciendo en el momento que están enojados. Y aquí nos habla del dominio propio, ¿sí? De poder parar la cosa en ese momento, dándonos cuenta, ahora estoy enojado. Y a veces es mejor callarse, porque uno está enojado, y esperar, ¿no? Y tratar de hablar las cosas en su momento propicio, para poder decirlo bien, para poder decir bien esa verdad que uno tenía, para poder decir bien aquello que lo molestaba, o aquello que lo dañó, para que cuando uno lo dice, contribuya a la edificación, no a la destrucción ni a la enemistad. Si se enojan, no pequen. Y luego dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Y remarco esto porque dice primero que que no pequemos cuando nos enojamos, pero no nos indica así que no nos enojemos. Sí se nos indica que no extendamos ese enojo en el tiempo. Es decir, evidentemente no tenemos la posibilidad de no enojarnos. El dominio sobre no enojarnos. Pero sí tenemos un dominio sobre no prolongar ese enojo en el tiempo. Sí tenemos un dominio sobre no hacer de ese enojo una realidad continua. De que se ponga el sol, así dice metafóricamente, sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque para permanecer enojados hay que permanecer en una actitud contraria a las otras actitudes que se habían mencionado o que se mencionan luego en texto. Actitudes de compasión, de misericordia, de perdón, etc. Para mantenerse enojado hay que mantener viva la ofensa. Hay que mantener vivo el enojo en base a las cosas que nos han hecho, decimos que nos han hecho enojar. Para mantener este enojo que se va transformando después en un rencor, hay que mantenerlo presente. Si uno se olvida, ya está, ya pasó. Si uno es capaz de perdonar como nos perdona el Señor, como veníamos hablando estos últimos dos domingos, ya está, ya pasó, quedó atrás. No me acuerdo y no estoy más enojado. Para poder permanecer enojado, tengo que retener el perdón, tengo que retener la gracia, tengo que retener la compasión a través del tiempo. Y así uno puede estar enojado años. Y mantenerlo implica un desgaste. Porque para permanecer tiempo enojado, uno tiene que recordar el asunto cada tanto. Y revivirlo. Y lo que me hizo, porque yo le tendría que haber dicho, pero ¿cómo se atrevió hace 25 años? Pero uno sigue, ¿no? Y si le hubiera dicho, no tiene cara, ¿no? Y uno sigue en la misma discusión que ya pasó, que quizás la otra persona se olvidó y hasta, ¿no? Capaz que hasta la otra persona se murió y uno todavía sigue enojado, ¿no? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no permanezca ese enojo en nosotros. Dice después el 27, ni den cabida al diablo. Y es muy interesante estas palabras que pone aquí. Porque muchas veces cuando pensamos en dar cabida al diablo, o la cabida que el diablo tiene en la vida de las personas, uno piensa en las cosas groseras, en las cosas así como graves, ¿no? Uno piensa en Umbanda, el espiritismo, consultan a los muertos, y qué sé yo, y uno dice, bueno, esa gente le dio cabida al diablo, ¿no? Hizo, no sé, qué sé yo, cosas de ocultismo, cosas que son pesadas, ¿no? Entonces uno dice, y sí, vas a saber lo que tendrá en el corazón, porque le dio cabida al diablo. Sin embargo, acá nos hablan los creyentes. Y nos dice, si vos albergás estas cosas en tu corazón, vos, aún siendo creyente, le estás dando cabida al diablo en tu vida. Es fácil señalar o visualizar esas cosas grandes, groseras, qué sé yo. Pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, si guardamos enojo en nuestro corazón, le estamos dando cabida al diablo, nos dice. Porque si le damos cabida al Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonar, vamos a ser compasivos, vamos a tener amor, misericordia. No le demos cabida al diablo en nuestra vida. Fijémonos bien qué hacemos cuando nos enojamos. ¿Qué hacemos con ese enojo? Y fijémonos bien que ese enojo no permanezca en el tiempo. No le demos cabida al diablo en nuestra vida. Más bien tengamos dominio propio. Dice después el versículo 29. Eviten toda conversación obscena. ¿Sí? Quizás lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en una conversación obscena es de tinte sexual. Pero no se limita a eso. La palabra allí tiene que ver con también lo que es torpe, lo que es corrupto y lo que es podrido. Y aparecen palabras como esta en la Biblia. ¿Sí? Más bien eviten hablar de cosas corruptas y podridas. ¿Cuántas veces nos enganchamos en este tipo de conversaciones nosotros? ¿Sí? A veces por bronca, a veces, ¿no? Especialmente cuando se habla acerca del país, ¿no? Entonces se escucha así conversaciones y sale toda la podredumbre, que no sale de otro lugar que no sea del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y sale lo peor de nosotros, ¿sí? Cosas podridas, con mal olor, corruptas. Que no salgan esas cosas de nuestra boca. Y si están en nuestro corazón, bueno, pidámosle al Señor que nos limpie. Pidámosle al Señor que nos limpie. Eviten toda conversación obscena. Sí, esas conversaciones podridas y demás, respecto a lo sexual también, pero no solamente respecto a lo sexual. Y la última, que es un poquito engañoso que sea la última, porque son como cinco juntas, versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Fíjese que aquí también no solamente se remite a lo que decimos, sino a de dónde brota lo que decimos. Abandonen toda amargura. Qué feo que es la amargura. Esa amargura al corazón. Miren, cuando uno habla con esa gente que todo es amargo. Estás un rato, por más que haya sol, estás un rato y te sentís que es el peor día de la vida, ¿no? Que no hay posibilidad absolutamente de nada. Que para qué vas a proyectar cualquier cosa si no hay sentido para nada. El mundo se tendría que haber terminado ayer. Y hoy no tenemos que ni siquiera estar hablando de esto, ¿no? Qué triste la amargura. No tiene nada que ver con el corazón del creyente. El corazón del creyente debe estar lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de gozo del Señor. Y si tenemos amargura, pidámosle a Dios. Pidámosle que nos toque, que nos transforme. Para que también pueda salir otra cosa de nuestra boca, que no sea amargura. ¿Sí? Amargura, ira y enojo. Ya estuvimos hablando un poquito acerca de esto. Gritos y calumnia. ¿Cuántas veces esa verdad o razón que tenemos pasa a ser un segundo problema porque el primer problema se convierte en la forma en la que estamos discutiendo. Cuando gritamos, cuando nos salimos de nosotros mismos, cuando salimos de la vaina y empezamos a cortar cabezas. ¿Cuántas veces perdemos la razón que tenemos por querer ganar una discusión? Y entonces después tenemos dos problemas: la cosa sobre la que estábamos discutiendo y el daño que hicimos por la forma de discutir. No solucionamos la primera, que ya nos agregamos una segunda. ¿Qué hacemos con nuestro enojo? Una vez más, va pegado con esto. Gritos, calumnias, otra vez el tema de las mentiras acerca de otros. Y Pablo dice, y por si me olvido de algo, toda forma de malicia. Así puso algo que redondee todo. ¿Sí? Por cualquier cosa, si se les ocurre otra, porque después dicen, no, pero Pablo no dijo nada de... Bueno, toda forma de malicia. Abandonemos toda forma de malicia. Son muy interesantes las razones que da para todo esto. Tres razones nada más. Versículo 25. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Eso debería ser una razón suficiente para considerar estas palabras como algo muy valioso a tener en cuenta dentro de la vida de la iglesia. También dentro de la familia. Porque no dentro del trabajo o del lugar de estudio, pero especialmente dentro de la iglesia, dentro de la familia. Dice Pablo, no te olvides que somos parte de un mismo cuerpo. Lo que vos decís tiene que contribuir a la necesaria edificación de la iglesia, porque vos no podés destruir al otro. Destruyendo al otro, destruís al cuerpo, te destruís vos mismo. No hay un otro. Es más, no hay un otro en esta concepción de Pablo, porque somos todos uno, somos un cuerpo. Cuando uno piensa en el otro, ya pone allí el enojo o un montón de cosas como barreras que no nos dejan ver que del otro lado hay una persona. Entonces el enojo a veces se convierte así como en un muro y uno puede tirar cualquier cosa del otro lado. Cualquier cosa podrida puede tirar del otro lado, porque como no veo a la persona, no me pone tan mal. Entonces, yo tengo razón, y uno tira cualquier cosa, dardo, flecha, cosa podrida, lo que sea, del otro lado, porque tengo razón. Ahora, cuando uno corre ese muro del enojo, ve que hay una persona. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, y vemos que hay una persona, y que encima esta persona es parte del cuerpo, ya no puedo tirar cualquier cosa. Ya no puedo decir cualquier cosa. Tienen que salir palabras de compasión. Tienen que salir palabras de amor. Tienen que salir palabras que contribuyan a la edificación de esa persona que es parte del cuerpo. Del mismo cuerpo que yo. Lo mismo en la familia. No podemos perder de vista que la familia es un cuerpo. No hay una cosa de unos contra otros. Si hay cosas de unos contra otros, estamos perdidos. Porque ninguna casa dividida contra sí misma puede permanecer. Así que al momento de hablar con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, uno debe considerar esto. Somos un cuerpo. Si nos destruimos entre nosotros, nos destruimos a nosotros mismos. No podemos decir cualquier cosa. No podemos hablar de cualquier manera. Y sin embargo a veces lo hacemos, porque no estamos bien, porque nuestro corazón no está bien, porque no estamos bien adentro y seguimos necesitando mucho del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Están sellados para el día de la redención, son hijos, eso no está en discusión, dice el Señor. Pero no agravien al Espíritu. ¿Qué razón puede ser tan importante que uno tenga para agraviar al Espíritu, dañando al hermano? ¿Qué cosa puede ser tan espiritual que justifique que dañemos al hermano y ofendamos y agraviemos al Espíritu? Nada. No hay nada. Debajo del cielo no hay nada que sea tan importante como para que agraviemos al Espíritu. Finalmente el versículo 32 dice así, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto nos hablaba de cómo debíamos perdonar. Hemos recibido perdón. Hemos sido insertados en este cuerpo. Se nos llama a no agraviar al espíritu. Y se nos insta a perdonar, porque hemos sido perdonados, por esa simple razón. Hemos sido perdonados con todo lo que nos perdonó el Señor. No vamos a nosotros, no solamente perdonar de corazón, sino transmitir palabras de perdón y de restauración para aquellos que nos rodean, sea en la iglesia, sea en la familia. Quiero redondear simplemente con algunas consideraciones. Aquí se nos habla principalmente de cómo hablamos nosotros, ¿sí? Y entonces uno debe cuestionarse y debe preguntarse, ¿cómo estoy hablando yo? ¿Cómo le estoy hablando a los demás? ¿Cuál es mi forma de hablar? ¿Cómo me estoy vinculando con los demás? ¿Qué digo? ¿De verdad contribuye a la edificación del que me escucha las cosas que yo digo? ¿O estoy siendo destructivo con mi manera de hablar? Y a veces, en muchos somos de edificación y en otras tantas no. Bueno, consideremos esto y tratemos de tenerlo presente. Pero también hay ocasiones en las que uno es partícipe secundario de estas formas malas de hablar, de estas cosas de calumnias, de maltrato, de ira, de tantas cosas, de gente tirando cosas podridas, y uno escucha y se convierte en un partícipe secundario muchas veces, ¿no? Qué bueno que nosotros como hijos de Dios no querramos tener nada que ver con ese tipo de conversaciones, que no asintamos ese tipo de conversaciones, que no seamos partícipes necesarios de ese tipo de conversaciones, y menos que pongamos bocadillos en ese tipo de conversaciones, ¿no? Pero hay también otra situación, que es cuando hablan mal de nosotros, ¿sí? Porque estas advertencias que Pablo hace allí, habría algunos que escuchaban y que leían esto y decían, sí, hablaron mal en contra mío, fíjense lo que dijo Pablo, ¿no? Hablaron así de mí. A nadie le gusta que hablen mal de uno. No sé, ¿a alguien de ustedes le gusta que hablen mal de ustedes? Ninguno, ¿no? A nadie, ¿no? A alguno le molesta más, a alguno le molesta menos, ¿sí? A alguno se hace mucho problema, a otro no le importa tanto, pero a nadie le gusta que hablen mal de uno. Sin embargo, cuando la gente habla mal de nosotros, quizás no deberíamos siempre rechazar eso que escuchamos. Quizás uno debería analizar y pensar algo, aunque sea, de lo que dice. ¿Tendrá razón? Porque normalmente no todo es equivocado. Quizás algo de lo que dice, aunque lo diga de mala manera, tiene razón. Y uno puede aprender. Y uno puede corregirse. No necesariamente debemos desestimar toda cosa mala que alguien diga acerca de nosotros. Siempre se puede aprender. Pero es importante que cuando alguien dice cosas que están mal, calumnia, mentira, nos grita, etcétera, nosotros podamos tener una actitud de restauración. Porque aún siendo víctimas de estas cosas, no tenemos que olvidarnos que somos parte de un cuerpo. Y que el otro agravie mucho al espíritu no significa que yo, si lo agravio menos, estoy bien, sino que debemos tender a esa restauración propia del corazón bondadoso, compasivo y perdonador que nos hablaba allí en el versículo 32. La gente quería escuchar a Jesús porque solo él tenía palabras de vida. La gente quiere escucharnos. Oremos. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces con nuestra boca te alabamos y con esa misma boca maldecimos y maltratamos a nuestros hermanos. Perdonanos, Señor. Perdonanos porque con esa boca que nos diste capacidad de edificar a aquellos que nos rodean, a veces los dañamos y hasta los destruimos. Señor, perdonanos porque a veces vemos al prójimo como un otro y no como parte del cuerpo. Y no lo consideramos. Y no consideramos a esa persona como alguien por la que vos moriste en la cruz. Y no nos damos cuenta y lo dañamos. Y Señor, te pedimos que vos nos ayudes. Muchas veces no brota de nuestro corazón el amor, la bondad y la compasión. Y nosotros te pedimos que vos cambies nuestro corazón. Que vos transformes nuestro corazón. Para que pueda salir de nuestro interior otra cosa. Señor, actúa en nosotros, te necesitamos. Señor, te pedimos que de verdad de nuestro corazón broten palabras que sirvan para la necesaria edificación de todos los que nos escuchan. Palabras que hagan bien, palabras de bendición, palabras de gracia, de compasión, de bondad. Haz esta obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar atrás toda clase de maldad. Si es mentira, mentira. Si es enojo, enojo. Si son gritos, si son calumnias, lo que sea, Señor. Que realmente desde lo profundo de nuestro ser no querramos tener nada que ver con ninguna clase de maldad. Y estemos dispuestos a dejarla atrás para seguirte a vos. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Y si alguien tiene dolor y angustia y ha permanecido enojado, que en esta mañana pueda perdonar. Y pueda irse de aquí libre. Libre por haber perdonado. Libre para poder dar palabras de amor y de compasión a aquella persona que lo dañó. Libre para reflejar el rostro de Cristo. Señor, te alabamos. Qué bueno que sos con nosotros. Qué bien que nos hace cómo nos hablas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.